el diputado provincial Espartaco Marín, quien nos escucha en línea. Te saluda Juan Pablo Gabaza, Lautaro Ventiviña. ¿Cómo estás? Hola, Juan Pablo, Lautaro, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Taco? A ver, Juan, ¿te escuchás? Sí, No se está escuchando nuestro compañero Juan Pablo Gabaza. A ver, ahí sí. Sí, me estoy ahora escuchando. Sí, ahora sí. ¿Cómo que no? Buen día, Taco. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Prestaste tu testimonio, fuiste víctima del espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri. Queríamos conocer qué fue lo que se dijo o qué fue lo que pudiste decir en esta audiencia ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. Bueno, en principio lo que mencionamos fue cuál fue el procedimiento de la causa que se me armó en la provincia de La Pampa y que luego se ventiló en algún medio de comunicación. Me preguntaron en términos generales de qué era lo que había sucedido en La Pampa. Bueno, yo di mi versión de los hechos, traté de ser lo más objetivo posible porque creo que es, primero porque uno no puede mentir sobre lo que sucedió y segundo porque cuanto más objetivo sea el relato, más posibilidades de que se haga justicia. Así que, transmití lo mismo que he dicho en declaraciones de prensa con algún nombre adicional que quedarán fuera de la sede judicial para que ellos establezcan si es necesario citarlos a declarar o si es necesario alguna prueba oportuna. Y bueno, la verdad que me pareció un paso más de los que venimos dando desde el principio de esto para esclarecer el hecho. Así que contento con la declaración, esperemos que la justicia tome intervención en esto y termine resolviendo una de las patas del lawfare en Argentina, que es en la provincia de La Pampa, y termine esclareciendo el armado de causa que se me hizo en esta provincia. Uh-huh. En algunos medios se señala esta causa como una operación de prensa. ¿Vos pensás que fue solamente eso? No solo en algún medio se destaca, lo dicen los espías de la AFI, que fue una operación de prensa, digamos. Lo dijo primero la justicia, en un fallo donde se me dicta el sobreseimiento, diciendo que básicamente era una operación política. Después lo dicen los espías, que participaron de la operación, pero por orden de arriba, y ahora esperemos que en la querella terminen dilucidando quiénes son los autores de esto. Así que más que en algún medio de prensa, yo creo, Lautaro, que quien lo menciona es el propio juez en el sobreseimiento, los espías que participaron de esto, y después algunos hechos novedosos, ¿no? Porque recuerdo que en aquel momento la filtración había llevado a armar un sumario administrativo por parte del fiscal por habérsele filtrado la investigación y por ende haber hecho fracasar la investigación, haber hecho un sumario, y de repente nos enteramos que ese sumario administrativo fue archivado días previos a que el fiscal de Santa Rosa se fuera a otra provincia. Entonces, bueno, son demasiadas las coincidencias, ¿no? ¿Qué expectativas tenés, Taco, respecto de la causa? Puntualmente de la cuestión pampeana, porque es una causa muy grande, muy embrollada, con muchos testimonios. ¿Crees que va a haber una mirada puntual sobre lo que ocurrió acá? Y para eso es la querella, Juan Pablo. Para eso es la querella, para formar este incidente particular de lo sucedido en La Pampa. Si no, seguimos el hilo de la causa madre. Perdón. Donde en esa causa madre se investigan responsabilidades en todo el país, fundamentalmente en el Instituto Patria. Pero bueno, yo me contraté un abogado de los más prestigiosos que tiene el país, porque verdaderamente me interesa saber o llegar a las últimas circunstancias, pero no porque me nuble el rencor o porque me interese también saber quiénes fueron los que llevaron el oficio. Me interesa saber porque primero para que esto no suceda, porque hay muchos actores que siguen estando en el ruedo, digamos, ¿no? Hay algún medio de prensa que sigue siendo medio de prensa, hay algún fiscal federal que sigue siendo fiscal federal. Por suerte, dentro de la órbita de la AFI se lo ha intervenido y ya no actúa en complicidad con los fueros federales, pero me interesa fundamentalmente saber cuál fue la orden política, ¿no? Para involucrarme en una causa armada y para ventilarla días previos a una elección o días posteriores a otra elección. Recordemos que esto fue con posterioridad a la elección provincial, pero con anterioridad a la elección nacional. Uh-huh. Y Taco, bueno, yo creo que la justicia lo tiene que resolver. Sé que no me vas a, si te pido cuál es tu hipótesis, no te vas a atrever, y porque además está en ese terreno y no podés hablar así, pero ¿quién crees que salió beneficiado de tu perjuicio? Yo decía la otra vez, me preguntaban lo mismo. Hay beneficiados de competencia directa y de competencia indirecta, digamos, ¿no? No sé si soy claro en la respuesta, pero claramente, digamos, ¿no? Te sacan un posible competidor en medio de una operación de prensa, vinculándolo a delitos muy graves. Bueno, y eso tiene beneficios por adentro y por afuera. Lo que no significa que haya responsabilidades por adentro o por afuera, no digo eso. La responsabilidad no soy yo quien la dice, para eso está la justicia, para eso está la querella presentada. Pero beneficios electorales lógicos, digamos. Imagínate, Juan Pablo. Imagínate que yo hubiese avanzado en una candidatura allá por mayo del 2019, cuando se cerraban las listas en junio. Yo tenía que dar explicaciones, porque en ese momento yo era el Chapo Guzmán en La Pampa. Era mi hipótesis, hipótesis imposible de cumplirse, que yo pretenda ser candidato a nada. Digamos, y eso fue un perjuicio concreto en un momento dado, en un contexto dado, y eso por supuesto que trae beneficios a competidores, insisto, por adentro y por afuera. Así que, bueno, así están las cosas. Me da la impresión de que con el concepto operación de prensa le baja el precio a esta causa, que es mucho más grave, esto de determinar cuáles fueron las responsabilidades políticas, judiciales, en el armado de esta causa. No, es una causa armada con espionaje ilegal y además con operación de prensa. Son las tres patas. Claro. Ver, son tres momentos diferentes. Se arma una causa en el año 2016, se espía de manera ilegal, con connivencia, entiendo yo, con algunos actores de la justicia federal durante el 2016, 2017, 2018, y en el 2019 ante la imposibilidad de transformarlo en alguna causa judicial seria, porque digamos los sucesivos actores involucrados se daban cuenta que esto era una fantochada, digamos, y los propios espías también lo decían. Bueno, ante la imposibilidad de que se transforme en algo serio, decidieron hacer una operación de prensa. Y esto no lo digo yo, reitero, lo dicen los espías que participaron de esto y que eran llamados por autoridades superiores, que verán cuando declaren a quién se refieren, y ante la imposibilidad de transformar esto en algo serio, terminan haciendo la última pata, la última parte de este proceso es la operación de prensa, pero no es lo más, digamos, no es lo único, digamos. Taco, cambio de frente, política interna, sí, del peronismo. Sí. Cilioto se está reuniendo con algunos sectores internos con la idea de armar una unidad, una lista de unidad para la legislativa que se viene. ¿Los ha llamado a ustedes como Convergencia? Y además te consulto, hemos visto que salió a la cancha Varinia, tu hermana. No digo que no ha salido a la cancha previamente, es alguien que siempre ha estado cerca de la política, sí, que se desarrolla, pero en los últimos días la vemos en visitas que podrían ser también un posicionamiento. ¿Hay algo de eso? Sobre tu primera pregunta, sí, tenemos charlas con el gobernador, estamos hablando. Me parece muy bien que reciba a los compañeros de Compromiso Peronista, me parece muy bien que reciba compañeros de todas las líneas. Yo dije hace más o menos dos meses, o no sé si no fue fines del año pasado, que el peronismo tenía que ser lo suficientemente inteligente para integrar en una lista de unidad, no única, de unidad, a todos los sectores más representativos del justicialismo. Y me parece muy bien que lo haga, con nosotros también viene conversando, así que, bueno, estamos viendo cómo agotamos todas las instancias de diálogo para llegar a una lista de unidad. En relación a tu segunda pregunta, mi hermana es una militante histórica en el peronismo, lo único que ha cambiado es que ha comenzado a acompañarme a algunas localidades, en las cuales hacemos visitas institucionales, políticas también. Estuvimos en General Pico el viernes, visitando la Facultad de Ingeniería, visitando la Zona Franca, visitando un merendero, visitando distintas instituciones, en la cual también estuvo mi hermana y también compartimos con el diputado Bendaño. Y esto, más que un posicionamiento, digamos, es el reflejo de alguna manera de una compañera de militancia que es, intuyo, incuestionable dentro del peronismo y creo que fuera del peronismo es muy, muy respetada, así que me parece muy bien que nos acompañe en estas recorridas por el interior. ¿Pensás que sería una buena candidata? Sí, por supuesto, uh-huh. Sin dudas. ¿Quiere serlo? Eso le preguntarás a ellos. ¿Qué charlan en el asado del domingo? No, en el asado del domingo a veces cuando nos juntamos charlamos, tratamos de que sea un impasse desde la política, porque si no es como demasiado, así que tratamos de charlar cosas más personales. Espartaco, vuelvo sobre el tema anterior, porque a veces no se menciona. ¿Vos pensás que el fiscal Gómez Barbela y el sitio de noticias Dos Bases, en este caso, fueron responsables en esta causa o que tienen algún grado de responsabilidad? No, sería muy imprudente de mi parte marcarle la responsabilidad yo, digamos, para eso está la justicia y deberá ser la justicia quien lo determine. Yo lo que digo es que el fiscal Gómez Barbela, que dirigía la causa, la investigación, se le filtró esa investigación a los medios, o a algún medio en particular. Particularmente el que mencionás, que fue el que todos ustedes conocen, que dio la primicia del caso, digamos, ¿no? Que deberá también, digo, ustedes son periodistas, digamos, ustedes chequean la fuente ante una investigación. Si ustedes publican un informe en el cual intuyen, por lo menos intuyen, que ese informe puede hacer fracasar una investigación tan importante como de narcotráfico, de lavado de dinero, mínimamente chequeás la información y consultás a fiscalía, ¿no? Porque no todo vale para publicar. Si vos con tu informe o con tu publicación estás haciendo fracasar una investigación, creo que cualquier estudiante de primer año de periodismo puede entender que eso es mucho peor publicarlo que no publicarlo, digamos, eso se lo dejo, digamos, para que lo razonen, pero intuyo que estoy en lo cierto, porque de hecho me parece que hay publicaciones que van, por lo menos tienen que ser, sobre todo en investigaciones que son bajo secreto de sumario, donde están en curso la investigación, darla a conocer como una primicia, me resulta un acto muy responsable, pero bueno, será la justicia la que determine la investigación en estos casos. Espartaco Marín, está el micrófono abierto si querés decir algo más. No, les agradezco a ustedes por la nota, pero además les agradezco por haber tratado este tema con mucha seriedad desde el comienzo. Entiendo que muchos medios, o algunos, yo no soy de generalizar, mucho menos con los medios de comunicación, hay algunos medios de comunicación que se comieron la curva ya en mayo del 2019. Y entiendo que ustedes lo trataron con mucha responsabilidad, entendiendo que en la provincia de La Pampa somos pocos y nos conocemos mucho, y estas operaciones berretas pueden ser canalizadas en Matanza, en Rosario, en grandes urbes, donde, bueno, si pasa, pasa. Provincia de La Pampa somos pocos, nos conocemos mucho, y las mentiras más temprano que tarde salen a la luz. Así que les agradezco la cobertura que han tenido en este tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Era la palabra del diputado provincial Espartaco Marín, 10:47. Radio Kermés está en todas partes.